12:50, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir a continuación nuevamente la página de actualidad local, ese primer bloque de 11 a 12 que ha estado centrado precisamente en informarles sobre cuestiones referentes a nuestra localidad. Vamos nuevamente a abrirlo para hacer referencia a el plan Creces, el plan de fomento al empleo local que se va a poner en marcha en nuestra localidad con el desarrollo de dos acciones formativas. El proceso de selección de alumnos se va a poner en marcha después del previo periodo de inscripción y bueno, pues queríamos informar y conocer todos los detalles de lo que va a ser la puesta en marcha en esa localidad de ese programa Plan Creces. Para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con la responsable de personal en el Ayuntamiento de Ubrique, con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña. Pepi Gloria Pérez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Lo cierto es que nos hemos referido en alguna que otra ocasión a el programa, el Plan Creces, pero realmente no hemos contado en el tiempo de la actualidad local con una entrevista dedicado a informar exclusivamente de este plan, como decíamos. Y bueno, hay que comentar todo el proceso que se ha seguido, en qué ha consistido y bueno, pues todo lo que concierne a esa iniciativa, con las acciones formativas que se van a desarrollar, con pues las personas que pueden optar a él y también las ventajas que van a obtener los beneficiarios. ¿Por dónde comenzamos? En principio, si te parece, por el momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? Pues sí, me gustaría comenzar porque la verdad que siempre es discutible el trabajo que está haciendo en este caso el Partido Popular desde Diputación, ¿no? Y en general, ¿no? Y me gustaría decir que aquí también el Partido Popular está apostando por buscar la formación y el empleo, ¿no? Es lo que me gustaría decir. Y decir que con fecha 9 de mayo, porque voy a hacer un resumen de todo lo que ha consistido este Plan Crece, ¿no? Con fecha 9 de mayo de 2013, el Ayuntamiento de Ubrique y el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de Diputación Provincial de Cádiz suscribieron un convenio para la puesta en marcha de un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo denominado Plan Provincial de Fomento de Empleo Local 2012-2015, ¿no? Y en este caso se llama Crece Cádiz 2012, ¿no? Donde compite un 80% de Fondo Social Europeo y un 20% de Diputación Provincial, es decir, sin coste para el Ayuntamiento, ¿no? El importe total de este plan pues era la cantidad era de 161.566,26 el total, y lo que aportaba el Fondo Social Europeo era 129.253,01. Y Diputación aportaba 32.313,25, ¿no? Dicho proyecto supone la realización de dos cursos. Uno, arreglo y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel dirigidos a 15 alumnos, y otro, que son operaciones básicas de bar y restaurante dirigidos a 14 alumnos, ¿no? El contenido de dicho curso, de la acción formativa, es el siguiente, ¿no? En cuanto a arreglos y adaptaciones de prenda y artículos en textil y piel, pues lo que van a adquirir son habilidades básicas en la realización de arreglos y adaptaciones en prenda y artículos en textil y en piel, manejo de los distintos tipos de pieles y telas, patronajes de prenda y artículos en textil y piel, remiendo, ¿no?, ensanchamiento de prenda y artículos en textil y piel, adaptaciones de prenda y artículos en textil y en piel y anatomía, reducciones de tamaños en prenda y artículos en textil y en piel, habilidades de costura, reparaciones en prenda, en artículos de piel y en textil con maquinaria específica, habilidades para el trabajo en equipo y la colaboración, habilidades de seguridad e higiene en el desarrollo de los trabajos, perspectivas de género y medioambiental y orientación hacia nuevas salidas laborales con la formación adquirida, ¿no? Y en cuanto al siguiente curso de operaciones básicas de restaurante y bar, que son 14 beneficiarios, van a adquirir normas básicas de limpieza e higiene en la manipulación de alimentos y bebidas, vestuario a utilizar, conocimiento del menaje a utilizar en cada operación, atención al cliente, presentación de alimentos y bebidas, habilidades para el trabajo en equipo y la colaboración, habilidades de seguridad e higiene en el desarrollo de los trabajos, perspectivas de género y medioambiental también, y orientación hacia nuevas salidas laborales con la formación adquirida, ¿no? Decir que el procedimiento este se inició en el mes de septiembre con la publicación de las bases para cubrir las plazas que ocuparán los miembros del equipo directivo del programa, es decir, un técnico de gestión, un agente de empleo, dos monitores docentes, uno para cada especialidad, y 8 monitores de materias transversales que exige la Unión Europea la selección de estas personas finalizó a finales de febrero y seguidamente se aprobó la ordenanza reguladora de la concesión de estas subvenciones, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 1 de abril, ¿no? Tras su exposición al público por el plazo de 30 días y seguidamente se ha publicado la convocatoria en el Boletín de la Provincia el día 3 de abril, que ha abierto a su vez el plazo de presentación de instancias. Ambos cursos estarán divididos en dos fases, una primera fase de formación teórica con una duración de 3 meses y otra fase de formación mediante prácticas en empresas que tendrán una duración de otros 3 meses, ¿no? Sin prejuicio que de ello que hasta 250 personas tendrán la posibilidad también de acceder a itinerarios de inserción sociolaboral que serán dirigidos por un agente de empleo que los orientará en la búsqueda y obtención de un empleo y hará un seguimiento de los resultados que se vayan obteniendo, ¿no? Durante el desarrollo de los cursos, los beneficiarios que asistan a todas las sesiones percibirán una beca por un importe aproximado de unos 400 euros mensuales. Los beneficiarios no tendrán relación laboral ni con el Ayuntamiento de Ubrique ni con la empresa en la que realicen las prácticas, ¿no? Por lo que al final de los cursos no tendrán derecho a desempleo, ¿no? La percepción, estas becas es incompatible con la percepción de cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, ¿no? Procedente de cualquier administración pública. Y para lo más importante es en este caso que la gente donde tiene más dudas, ¿no? Para participar en estos cursos, los aspirantes han de pertenecer a una o a varias de los colectivos que a continuación voy a enumerar, ¿no? Jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 45 años, parado de larga duración, se entenderá por parado de larga duración aquella persona que lleve más de un año en situación continuada de desempleo, persona afectada por una minusvalía física, psíquica o sensorial superior al 33%, personas sometidas a maltrato físico o psíquico, personas en proceso de rehabilitación o reinserción social ante sociales tales como en toxicómanos o el recluso, personas pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias en la sociedad, ¿no? También inmigrantes y también jóvenes menores de 25 años que no han superado la enseñanza obligatoria, ¿no? La baremación se efectuará según se indica en el anuncio publicado al respecto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del 3 de abril de 2014. Dichas bases también están publicadas en el tablón de visto del Ayuntamiento y en la página web de municipal, que todo el mundo conoce, que es ayuntamientodubrique.es, ¿no? Y las instancias se facilitarán en el Ayuntamiento de Ubrique y el plazo de presentación de las instancias se inició el 4 de abril y se cerrarán el 5 de mayo, ¿no? Queremos que el inicio de los cursos sea a comienzos del mes de junio. Es lo que puedo decir, y aquí ahora mismo el Ayuntamiento tenemos con nosotros a Elisa Isabel Viche Río, técnica de gestión del programa Crece, que está ubicada en la tercera planta, tiene ahí un despacho donde ya están llegando muchos vecinos, muchos jóvenes aquí para informarse y orientarse sobre este plan Crece. Es lo que quería decir hoy sobre el plan Crece. En la que se ocupará de seleccionar el personal, los beneficiarios, ¿no?, del curso, entonces. Exactamente, y ahora mismo está ahí, está atendiendo muchísima gente, porque está llegando desde el día 3, está llegando muchísima gente preguntando e informándose, ¿no? Y está haciéndolo porque es contigo, ¿no? Entonces, tengo entendido que la forma de trabajar, pues, está haciendo grupos de personas, ¿no? Y por grupo va informando a todos aquellos que, a esas preguntas que tienen ellos sobre, y dudas que tienen sobre el curso, ¿no? Bueno, pues recuerden que el modelo de solicitud se puede descargar de la página web del Ayuntamiento de Ubrique, también se puede conseguir a través del propio Ayuntamiento, y que el plazo de inscripción está abierto precisamente durante estos días, hasta el próximo 5 de mayo, en concreto. Del 4 de abril al 5 de mayo es el periodo de inscripción para poder ser beneficiario de estas dos acciones formativas que se van a desarrollar en nuestra localidad. Los cursos, me ha dicho que comenzarían en junio. ¿Cuándo concluirían? ¿Qué duración tienen cada uno? Tienen una duración de 6 meses. Son tres, como he dicho antes, tres meses de formación y 3 meses de práctica, ¿no? Y luego, bueno, pues también hay que matizar que el personal docente ya está seleccionado, se llevó a cabo en ese proceso de selección que, bueno, pues se abrió en septiembre y se concluyó en el mes de febrero, y que aquí, pues desde el ayuntamiento, no sé si se ha tenido algún tipo de colaboración para seleccionar ese personal, o esto no ha llegado, bueno, pues directamente impuesto, ¿no?, a través de la propia Diputación. ¿Cómo se ha organizado? Sí, esto se ha organizado porque a través de... Está la convocatoria, como voy a decir también, que tenemos nosotros aquí para todo aquel que quiera tener más información y se quiera orientar más sobre este curso, ¿no?, este plan 13, pues puedes ver también, visualizar el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, ¿no?, número 176 del 13 de septiembre de 2013, donde está la convocatoria pública, ¿no?, y ahí se ven las normas generales, que está todo muy bien desarrollado, ¿no? Pero también decir que es muy importante, ¿no?, que independientemente de estas 29 personas que puedan acceder a estos cursos, también, como he dicho antes, hay que dejar claro que depende de todas esas solicitudes, pero también estas normas contemplan que habrá una selección de 250 personas que tendrán la posibilidad de acceder a itinerarios de inserción sociolaboral que serán dirigidas también por un agente que digo que está aquí en el ayuntamiento, que les va a orientar, ¿no?, en la búsqueda y obtención de un empleo y hará un seguimiento de los resultados que se vayan a obtener, ¿no? Eso también es importante, independientemente de las 29 personas que en esa selección pues puedan acceder a este curso, ¿no? Decir que todo está en el boletín oficial y que todo son unas normas también que tenemos implantadas porque aquí los fondos sociales europeos son los que más te imponen estas normas y estos criterios, ¿no? Y hay una selección donde aquí el Ayuntamiento de Ubrique pues tiene, el tribunal estará compuesto por técnicos de aquí del Ayuntamiento y viendo a cada solicitante y atendiendo a cada solicitante que ha querido participar en estos cursos, ¿no? Pero ahora mismo lo que se ha abierto es el plazo de inscripción, durante un mes, independientemente de que nos pueda llegar cualquier modificación de Diputación, ¿no?, que siempre estamos abiertos, que muchas veces cuando se abre cualquier curso de esto o cualquier plan, pues muchas veces hay alguna serie de corrección, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, desde el día 4 hasta el día 5 de mayo está abierto el plazo de inscripción para todo aquel que quiera participar en estos cursos. Uh-huh. Los aspirantes tienen que, bueno, entrar dentro de ese perfil, ¿no?, que se indica. Bueno, en el caso de que, bueno, hubiera un mayor número, obviamente lo va a haber, ¿no? Habrá que baremar y habrá que ver, pues, cuáles son las personas que podrían optar, ¿no?, a ser alumno de esas dos acciones formativas que se van a llevar a cabo en esta localidad. Yo me imagino que será un curso que será, vamos, el tribunal tendrá mucho trabajo porque entiendo que va a haber muchos aspirantes a estos dos cursos, ¿no? Y como hay unos 9 criterios aquí que lo he desarrollado antes, ¿no?, pues la verdad que sí, que tendrá su trámite, su trabajo, seleccionar a estos 29, y después también habrá un periodo de delegación, ¿no?, etcétera, que estará publicado, donde, por eso te digo la demora, ¿no?, que estamos en abril y posiblemente para junio es cuando esté todo esto concluido. Uh-huh. Arreglo y adaptaciones de prendas en textil y piel es una de las acciones formativas que se van a desarrollar y que, bueno, pues nos interesa por estar vinculado al sector de la marroquinería aquí en nuestra localidad. Y luego está el curso de operaciones básicas de restaurante y bar, que es otra acción formativa que también se va a desarrollar. La selección de estas acciones formativas llegó en su día, imagino que a petición del propio ayuntamiento, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque entendíamos que, sabemos que ahora mismo por la actividad marroquinera y la cantidad de gente que hay que está en paro y ampliar esos conocimientos, sabemos que todo lo que sea cursos que vayan derivados a la piel, ¿no?, a nuestro artículo, a nuestra actividad, pues es muy importante el poder adquirir conocimiento y mejorar nuestra formación. Y después también está el tema de que en el tema de operaciones básicas de restaurantes de bar, sabemos que otra de las actividades muy importantes es el turismo, ¿no? Sabemos la cantidad de emprendedores que hay en esta materia de restaurantes y bares, y también todo el personal debe adquirir unas normas, ¿no?, y unos cursos y una formación, ¿no? Por eso se plantearon estos cursos, ¿no? Pero independientemente de lo que he dicho antes, estas 250 personas que también pueden integrar, ¿no?, que pueden acceder a estar informado y orientarse para la búsqueda de empleo, es muy importante porque no podemos cerrar las puertas, ¿no? Y esta gente de empleo local lo que va a intentar es de orientar y formar a la gente para que pueda percibir otros conocimientos en otro tipo de empleo y de actividad, ¿no? Uh-huh. pues es el asunto del que queríamos informar, ese plan Crece que se pone en marcha ya en nuestra localidad con el momento de inscripción, luego llegará la selección de ese personal y posteriormente bueno, pues el desarrollo de esas dos acciones formativas que arrancarían, como decían, en junio, durante, bueno, pues el verano, durante los próximos 6 meses se impartirían en nuestra localidad esas acciones formativas dentro del plan Crece. ¿Qué más sobre este asunto que se nos haya quedado pendiente y que convenga informar de cara a la ciudadanía? Pues nada, que yo lo que intento es que a través de vosotros, de Mediubrique, que sé que también vaya a tener una cuña de informando, porque lo que me gustaría que le llegara a todo el mundo, está el Club de Empleo, que también tiene esa información, ¿no? Andalucía Orienta, el Ayuntamiento, en la página web, la verdad que nos interesaría que le llegara a todo el mundo y que todo el mundo se pueda inscribir y que después haya una selección. El Partido Popular seguirá trabajando en este tipo de busca de formación y de empleo, ¿no? Sabemos que nos lo demandan todos los ciudadanos y sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque entendemos que aquí en los dos hay dos criterios, donde son jóvenes menores de 30 años y sobre todo también hay muchísimos jóvenes menores de 25 años donde no han superado la enseñanza obligatoria y que están también ahí en busca de un empleo, ¿no? Nuestra intención es seguir trabajando en este caso y tener en cuenta muchísimo a la juventud y nada más por decir que ese es el objetivo que tiene este equipo de gobierno, seguir manteniendo y seguir luchando y a través de Diputación y del Fondo Social Europeo, pues seguir impartiendo y decidir de que haya muchísimos cursos de este tipo, ¿no? Ya también Diputación y también con Fondo Social Europeo hubo también el Plan PESE, donde era un plan que igual que el decreto de la Junta de Andalucía estaba dirigido también, el de Diputación, Plan PESE, dirigido a familias que estaban en emergencia, en una situación crítica, ¿no? Y también se ha ido a cabo en este ayuntamiento. Es lo que puedo comentar, pero sobre todo lo que más interesa es también la juventud y estos colectivos que de una manera o de otra se sienten marginados y la verdad que hay que trabajar en ellos, en formarlos y que puedan tener la oportunidad de buscar un empleo. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda entonces este asunto que queríamos tratar en el día de hoy. El plan Crece, recordar que se ha abierto el plazo para poder solicitar las inscripciones y ser beneficiario de estas acciones formativas. Va a estar abierto hasta el próximo 4 de mayo y lo pueden hacer, formular esa inscripción a través del propio Ayuntamiento de Ubrique y, bueno, pues incluso la página web también pueden acceder a todos los boletines de inscripción que necesiten. Vamos a cerrar este asunto, pero antes de poner el punto y final al encuentro y despedir a la responsable de personal, sí que también quería aprovechar para hablar de comercio, porque, y de manera ya más breve, a modo de repaso, destacar que se acaba de fallar o de entregar los premios, ¿no?, dentro de esa campaña con motivo del Día del Padre, que se celebraba por parte de la Delegación de Comercio, una campaña en la que se promovía la compra en el comercio local y precisamente celebrando el Día del Padre. A través de las redes sociales, bueno, pues invitaba a participar a los ubriqueños que subieron las fotografías con sus hijos y creo que ya se fallaban los premios, ¿no? Se daban a conocer, así que aunque tendrán buena cuenta de ese fallo los servicios informativos de Radio Ubrique, sí que no queríamos pasar la oportunidad de reseñarlo también. ¿Cómo ha ido el concurso? Pues la verdad que muy bien, han estado todos los más votados, los que han tenido la oportunidad de recoger estos premios, excepto una familia que creo que no ha podido venir, pero los demás han estado todos en 8 premios, ¿no? Y la verdad que ha estado muy, muy, muy ameno e interesante la entrega de estos premios, porque han estado algunos pequeños que ya lo podrán comprobar la fotografía que se colocará en el perfil de Facebook, ¿no? Han participado, creo que son 3 pequeños los que han venido a recoger el premio junto con sus padres. Pues decir que quiero resaltar que ha sido un éxito la creación de este perfil de Facebook, ¿no?, para el comercio, y que ha tenido una cantidad de 506 seguidores, ¿no? Y nuestra intención es lograr una continuidad con este espacio dedicado al comercio de Ubrique, ¿no? También decir que hemos creado un correo electrónico, ¿no?, comercio@ayuntamientoubrique.es, para que todo el mundo pueda sugerir y en ese perfil orientar y exponer todo lo que crea conveniente para mejorar este sector, ¿no?, lo que es nuestro comercio local. Es decir, que han sido un total de 1.777 votos, ¿no?, los que han participado en este concurso y que los premios, luego lo diré, pero han sido 8 premios, ¿no? Se le ha dado elección a cada uno para que pudiera elegir ese regalo, ¿no?, porque tengo que agradecer también a todos los participantes que han participado en este concurso, también la colaboración de Guadalinfo, a los técnicos de la Oficina Municipal de Turismo y Comercio, a vosotros, a Radio Ubrique y al Patronato de Deporte y a los patrocinadores, por supuesto, ¿no?, que es el restaurante Bristol, Coquette, una tienda de regalos, también al patronato de deporte, como he dicho, a Isabel Ortega, la lechera, como todo el mundo conoce, ¿no? Al restaurante La Herradura, Antonio Jarillo, Moda Antonio Jarillo, y a la librería Lambique, por colaborar en esta iniciativa, ¿no? Decir que seguiremos trabajando por el comercio local de Ubrique y que ahora mismo estamos trabajando también, porque me gustaría, puedo adelantar, me gustaría tener un logo con lo que es para comercio, y estamos contemplando y viendo, pero todavía está en proceso, ¿no?, de elaboración, de hacer un tipo de concurso donde pudiera participar todo aquel que tuviera imaginación en poder hacer un logo para comercio, ¿no? Es una cosa que está ahí, también estamos trabajando en el Día de la Madre, y etcétera, hay muchísimos proyectos más que hay con dirección a comercio, porque la verdad es que tenemos que intentar de incentivar nuestro comercio local, ¿no? Es un trabajo que se está llevando a cabo y vamos a todo tren. Uh-huh. Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración y animar a los participantes, porque seguirá habiendo más concursos. Uh-huh. Bueno, pues con ese apunte también nos quedamos. Queríamos recogerlo igualmente porque se acaba de fallar tan solo hace unos instantes, a las 12 del mediodía tiene lugar esa entrega de premio, así que queríamos recordarlo también en la sintonía de la mañana de hoy viernes. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Pepi Gloria Pérez que nos haya atendido en el día de hoy como delegada de personal para informar sobre ese programa, el Plan Creces, que se pone en marcha en nuestra localidad, abriendo el periodo de inscripción para la solicitud de realización del curso. Lo dicho, Pepi Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.